agentes de pastoral y el pueblo creyente del equipo sureste convocan a una gran peregrinación en apoyo al movimiento magisterial para el 1 de julio de 2016. La situación que prevalece en nuestro país y en nuestro estado de Chiapas empeora día a día. El sistema neoliberal emerge cada vez dejando rastros de violencia, criminalidad y despojo a nuestro alrededor. Este agravamiento social de dimensiones insostenibles para la sobrevivencia cotidiana de la población a lo largo y ancho del territorio nacional. La educación no es una obra de los individuos, es una obra de la sociedad. Entre todos los medios de educación, el de mayor importancia es la escuela. Constituye como un centro de cuya laboriosidad y de cuyos beneficios deben participar las familias y los maestros. Es momento de levantar la voz del pueblo. Este sistema no se aguanta más. Lugar de reunión. Lugar de reunión. Un centro de abastos de Tuxtla Gutiérrez a las 9 de la mañana, hora de Dios. Este audio fue grabado de los compañeros del Grupo de Comunicación Autónoma. Almantayun Yekinar. Almantayun Yekinar. Mensajero de la paz. Visítenos en nuestra página. En www.actial.org. Y pueden enviar mensaje a través de nuestro correo electrónico. radioalmantal@gmail.com. Sintonícenlo en la frecuencia de 98.1 de tu radio en FM. La voz de la organización de la sociedad civil de las abejas de Actial. Transmitiendo desde el corazón de los altos de Chiapas del sureste mexicano.